métricas irregulares. Irregulares. Por 915. 7/8. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a 7/8, métricas irregulares. Nos gusta preservar la especie con rock progresivo, en todas sus variantes. ¿Cómo estás, Nef? Hola, hola, Lucas. Buenas tardes y hola a todos y todas que nos están escuchando, acompañando todos los martes, tan fieles. En todo lo que están, en trabajo, en camino a la casa. Los que van para la casa. Los que ya se están tomando la birra del martes. Uy, qué éxito. ¿Cuántos no desearíamos estar ahí celebrando ya? En fin, sí. La quincena, el pago de quincena. Una semana GTA empezó. Uh-huh. Hemos tenido de todo. Que, bueno, la gente en Japón, que mal la situación que están pasando. Muchas desde gracias. Desde acá, buenas vibras, buenas intenciones. Sí, sí. Es un pesar que tengan que pasar esas cosas. Pero sí, pues toda la buena vibra para de parte de... Para todos. De la especie. Hoy Japón. Es un martes, no sé, hoy andado medio gruñón yo, pero vamos a arreglarlo con música. Sí, sí. Vamos a escuchar para empezar un tema de Pain of Salvation. Uh-huh. Hoy estamos con 2x1. Sí, el 2x1 que habíamos prometido. 2x1 de todo. Y de viene todo lo que traemos. Variadísimo. Así que quédense las 2 horas de programa. Lo amerita. Así es. El tema que vamos a escuchar de Pain of Salvation viene del álbum Remedy Lane del 2002. Es el cuarto álbum de estudio de esta banda. Y bueno, Undertow es el nombre del tema. We'll be right back. Pain of Salvation, el tema que escuchábamos, Undertow. Diferente a Camel, no, es otra cosa. Pues sí, por ahí nos dicen que si nos mandan una birra de Marte sería un éxito, Luis. Sí, qué bueno. Para empezar la semana. Para empezar bonito, no sé. No, también se puede empezar bonito sin tomar, hay gente que no toma. Sí, sí, excelente, los que lo logran. Los que lo logran, excelente, y adelante. Así es. ¿Qué más escuchamos hoy en el 2x1? Hoy continuemos escuchando clasiquito, porque como les dijimos antes, que era variado, pues traemos algo de Gentle Giant, este grupo del Reino Unido. Perdón, no, todavía no. Pues seguimos con la gente de Pain of Salvation. Handful. Ay, of sí, nothing. Sí. Es que me brinqué. Se emociona, porque... se emociona y quiere poner otras cosas. No, no, no, me brinqué el 2x1, no les quería dar la otra de Pain of Salvation. Eso fue. Ah. Bueno, aquí entonces, Handful of Nothing, de este álbum, One Hour by the Concrete Lake. rumors to follow. When you will be the last to stay. Estás escuchando 7 octavos. Muy bien, eso era Pain of Salvation, Handful of Nothing. Una mano llena de nada. Apenas para empezar la noche. Nef, ¿vos de dónde sos? Yo contale a la gente, ¿de dónde sos? De Melmac. De Melmac, qué bueno, Alf. No hay problema, amigos. De Heredia, bueno. No. Nef es de Heredia. Déjeme contarle que mañana se va a tener que levantar temprano porque van a estar suspendiendo el agua. No. La empresa de servicios públicos de Heredia comenta eso. Qué cansado. Sí. Que en algunos lugares tal vez solo disminuya, pero. Sí. En bueno, fin. Va a ser en horario de oficina de todos modos. Así es que mañana mucha gente se rasurará en seco. Sí. No, no me alegra la noticia de tener que madrugar. No. Igual. San Francisco, Cubujuki. Ah, ahí está, mi casa. No importa, yo entro como desde las 5 de la mañana, entonces no hay ningún problema. Se ahorra el baño simplemente. Ahora sí. Ya vos habías dado un adelanto, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Gentle Giant de, ya sabíamos lo que íbamos a escuchar, no, Time to Kill, del álbum Freehand de 1975. Escuchemos un poco de clásico. Thank you. with no questions then he finds his way. Tomorrow's never dawn, only today. Content within his time, just drifts away. Time to kill. The Gentle Giant. Te vi con ojillos. Sí, no sé. A veces le dan ganas a uno de matar a alguien. Qué miedo. No, lo estoy viendo raro. No. De verdad, a veces. Es tiempo de. Estás pensando de matar a alguien, de matar una situación, de matar un pensamiento. Sí. Un pensamiento negativo. Un pensamiento. Ahorita podría matar un pensamiento negativo. Yo podría matar un puñado. Este tema, Time to Kill, se extrae del Freehand del 75. Ahí teníamos a Derek Shulman en las vocales, Ray Shulman en el bajo, Gary Green en la guitarra, Kerry Minier en el teclado y John Waters en la percusión. Muy buen tema. Time to Kill. Sí, me gusta. Ahora vamos a pasar hacia atrás unos 3 años, al 72. Vamos a escuchar algo del álbum Octopus de Gentle Giant hoy, que estamos de 2x1. Y el tema, The Adventure of Bandersnatch. Excelente, esta canción también me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿A vos gusta? ¿Te gusta? Gentle Giant. Sí. En general. Sí. Se nota. Déjeme recordarles nuestro Facebook, facebook.com/915, todo en letras. Nuestro sitio web, 915.com. Igualmente, todo en letras. Nuestra línea telefónica, por si quieres llamar, no sé, participar, hacer alguna acotación y demás, 9050-915-915. Correcto. Así es que... Hey, y otra vez, saludo a la gente del Facebook que siempre están ahí de primeritos a las 6 en punto. O si no... Oye, ahí, Mario Pereira, él es nuevo, ¿no? Nuevo, sí. Hola, Diana también. Clásicos como Gentle Giant. Muy bien. Hay bastante Vamos gente a escuchar nueva otro. Y varias ya que están con nosotros desde los inicios. Gracias a los que vienen incorporándose a escuchar el programa. 7/8. Métricas irregulares, preservando la especie con un poco de progresivo por 915. 915.

¿Qué tal? Qué bueno, ¿está? Frost. Por ahí me decía alguien que Frost sería como el pop del progresivo. Ajá. No sé. Could be. Huh. Escuchábamos Snowman del Million Town del 2006. Mm. Muy buen tema. Y para ir calentando, igual. Sí. Qué lindo. Ya llegamos al martes, otra vez. Martes de Vibra. Martes es el nuevo viernes. No. Martes, qué bueno. Eso me gusta. Martes es el nuevo viernes. No, pero el martes a mí me encanta. Así, sencillo. Me fascina, porque saber que viene uno aquí... Ya pasó el rush de lunes, ya... Y viene el miércoles, ya vamos avanzando la semana, genial. Está más cerca del viernes que el lunes, no, es definitivamente. Ya falta menos, simplemente. Sí, hay chivo, presentación de disco en estos días, más adelante decimos de quién se trata, de cuál banda. Uh-huh. Entonces, estén atentos. Vamos con la segunda, ya que estamos hoy de dos por uno. Vamos con la segunda de Frost, Experiments in the Mass Appeal. El nombre del disco, la pieza lleva el mismo nombre, es del 2008. Así es que... Material muy reciente, pero excelente. Bastante reciente. Uh-huh. Pero es muy, muy bueno. Qué rápido pasa el tiempo, 2008, ya fue hace 3 años. Casi. No digas. Bueno, esto es Experiments in Mass Appeal, de Frost. Thank you. Escuchábamos Experiments and Mass Appeal del álbum del mismo nombre. Y bueno, continuamos con más buena música. Pero antes, les recomiendo que sigan comentando en nuestro Facebook. Sería facebook.com/915, todo en letras. Ahí puedes descargar todos tus pensamientos, tu buena vibra, cómo te sentís en este momento, dónde estás, en una presa, próximas complacencias y demás. También la línea que está a disposición de ustedes, 9050-915-915, para que reporten sintonía. Y por qué no, una canción. Y sigamos con un poco de música. Me encanta Focus, se las tiré así. Vamos a escuchar un poco de música de estos locos de Holanda con este tema llamado Silvia, del álbum 3, lanzado en 1973. Escuchábamos Focus, un poco de sinfónico holandés. Muy bien. Para comentarles, quería comentarles que la gente de Introvisión, que estuvieron con nosotros por acá hace unos martes, van a estar presentando oficialmente su disco. Esto va a ser en el Teatro La Danza, el CENAC. ¿Cuándo? El 25 de marzo. Valor de la entrada, 4.000 colones. Así es que están invitados a ir a escuchar en bonito, en teatro, con buen sonido, a la gente de Introvisión, que van a estar compartiendo con todos nosotros su música. ¿Y qué más les comento? Vamos a estar regalando un par de entradas. ¿Quién quiere entradas? El próximo martes vamos a estar regalando entradas. Por ahora, seguimos con Focus, un tema que particularmente a Nef le gusta mucho. Se llama Hocus Pocus. Entonces, que lo disfruten. Esta gente que está como loca. 7 octavos, métricas irregulares. Frank Vincent Zappa fue incluido de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995, 2 años después de su muerte, y recibió un premio Grammy a toda una carrera en 1997. We'll be right back. Bueno, Circus Maximus, excelente banda que empezó haciendo covers y se dieron cuenta que tenían algo bueno. Y bien, ahí está. Mucho talento. Circus Maximus, del álbum Isolate del 2007, Epis. Muy buen tema. ¿Vos sí. tenés carro, Nef? Perdón. ¿Vos tenés carro? Carro. Sí. No. Motocicleta. Bueno, yo tampoco. Motocicleta, sí. Bueno, en todo caso te cuento. Va a haber un aumento en la gasolina. No digas. 54 colones. No digas. A partir de abril. Y con eso asumo que los otros combustibles también. Obviamente. ¿Cómo? No pueden subir solo uno. Uh-huh. Tienen que hacerlo en combo. Y si no, dicen, ¿para qué? El gas, el diésel. Sí. Bueno, muchachos. Pero, sin embargo, antes de que este aumento empiece a regir, va a haber otro aumento que ya habían aprobado anteriormente. No, uh-huh. Es tuanis aquí todo en combo. Retroactivo, sí. Aquí, no. Me imagino. Continuamos con más música. De locos. El 2x1 de hoy está interesante, la gente le está gustando en el Facebook, uh-huh. facebook.com/915, todo sí. en letras. También nos puedes llamar al 9050-915-915. Uh-huh. Y si por algún motivo no nos puedes escuchar por la 91.5, puedes acceder a nuestro sitio web, 915.com, todo en letras, y por ahí nos puedes escuchar. Claro. Sí, 2x1 hoy. Bueno, vamos con otra canción de Circus Maximus. Esta, vamos con algo del primer álbum de la banda, The First Chapter, lanzado en 2005, el tema The Prophecy. In this world, when we reach out our hand to someone, but that someone is not there. I'm all alone in this forsaken world. Time stands also still. The Circus Maximus, The Prophecy. Excelente tema. Como toda la banda, en realidad, toda la banda me gusta. Por ahí veo en el Facebook que la gente, no sé, dice Camel, Camel, Camel, Camel. ¿Será que la segunda hora de la próxima semana podrá ser de Camel? Yo creo que me gusta. Camel Toe, la próxima semana, entonces. Por ahí se ríen al menos. Por ahora, vamos con más de Emerson, Lake and Palmer. Martes de 2x1. Un poco de Symphony Prog del Reino Unido. Brain Salad Surgery es el nombre del álbum de donde se extrae Carnival 9. La parte 1 es la que vamos a escuchar. Excelente. Emerson, Lake and Palmer. Entonces, no sé, terminen de concretarme ahí vía telefónica y Facebook a ver qué les parece si Camel Toe la próxima semana. A ver qué tal. Son las 7:15 aproximadamente. Y vamos con este tema de Emerson, Lake and Palmer. Carnival 9, primera parte. Oh, Buen tema, escuchábamos de Emerson, Lake and Palmer. Esta gente siempre son geniales. Uno de estos días estaba viendo un video de Keith Emerson, por cierto, en vivo, desplegándose como un pianista bastante excéntrico, pero genial, genial, genial. Esta gente es buenísima. Y bueno, continuamos con más música. No sin antes mencionarles que recuerden que pueden hacer sus comentarios a nuestro Facebook, facebook.com/915, siempre en letras, y también en nuestra página web 915.com, todo en letras, y a nuestra línea que está disponible para que ustedes también nos llamen y compartan, que sería 9050 915 915. A todos los chicos del Facebook, gracias por dejar claro sus preferencias. Qué bien. Bueno, chicos, sigamos escuchando, chicos y chicas, porque todos estamos ahí ya en el Facebook, ya más parejos y equivalentes. Vamos a escuchar del cuarto álbum Trilogy de Emerson, Lake and Palmer, el tema Hold Down. 7 octavos. Métricas irregulares. Si nos escuchas más, es porque nos atrevemos a sonar más. Nueve uno cinco. Escuchábamos Radiohead, una banda un poco complicada, un poco de crossover, progresivo crossover, que está en esa delgada línea entre el alternativo y el progresivo. Sin embargo, a mí me gusta. Escuchábamos la voz de Thom Yorke, una voz muy, muy particular. A Neff le gusta, por cierto. Y este tema se llamaba Reconner, del álbum In Rainbows del 2007. Ahora continuamos con el 2x1. Vamos a escuchar Karma Police, un tema un poco más comercial del disco OK Computer. Este disco, no sé, hay gente que me dice que es el álbum que no debe faltar en ninguna colección. No sé, como de verdad es un álbum bien hecho. A mí me gusta, la verdad es. Hay que tenerlo. Entonces, disfrutemos de este tema de Radiohead Crossover. Estos británicos, y se llama Karma Police. Come, call me, arrest this man, talk. Escuchábamos Radiohead, qué bueno, cabeza de radio. Esta gente siempre aporta algo rico, así, esa voz de Ángel, como chic, tengo que aceptarlo, me muero, me encanta. Qué bueno, Radiohead. Y nadie comentó en el Facebook, me encanta, todo el mundo así como, ¿qué? ¿Cómo? Sí, no y sé. El tarro, y el tarro. Como que les bajó el inyecto. No lo vuelvo a poner, entonces. ¿Qué opinan, chicos? Recuerden, el próximo martes los esperamos con especial la segunda hora de Camel. Vamos a estar complaciendo con este clásico y excelente grupo. Pueden seguir comentando en nuestro facebook.com/915, todo en letras, también el webpage 915.com. Y nuestras líneas siempre están abiertas para recibir pues, sus comentarios al 9050-915-915. Y continuamos con algo de Pink Floyd. Ya este del 2x1 es como para terminar, pero vamos a escuchar del álbum Dark Side of the Moon el tema Time. 7 octavos, métricas irregulares. Aquí disfrutando de Time de Pink Floyd. Excelente banda, cierto. Como para ir cerrando la noche, ya llegamos al final de nuestras 2 horas de buen rock, de buena compañía. Las 2 horas de progreso que hay en Nueva York. Del poco progreso que hay en este país. En fin, nos despedimos con el último tema, obviamente. Que hoy estábamos de 2x1. Obviamente será de Pink Floyd. Y va a ser del álbum The Wall, lanzado en 1979. Perdón, decí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Comfortably Numb es probablemente uno de los temas, yo creo que más populares, pero en lo personal me gusta. Además de Another Brick in the Wall, yo creo que Comfortably Numb también es de los más conocidos del disco. Sí, sí. Y por ahí, uno de los, bueno, complaciendo uno de los escuchas, que también había pedido ahí Pink Floyd la vez pasada. Entonces, vamos a cerrar las 2 horas de programación del día de hoy, pues con Pink Floyd, como siempre. Así es. Y Camel Toe, la próxima semana, la segunda hora, toda la segunda hora, vamos a estar viendo aquí. Camel. Este, qué horror. Sí. Horror, muchachos, orden, a ver. En fin, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Lucas Pérez se despide, muy agradecido con todos ustedes por acompañarnos por acá. Sí, a todos muchísimas gracias por acompañarnos todos los martes. Esperamos que el próximo martes estén en compañía de nuevo. Ya se recuerden, martes ni de tu casa, de partes, ni de la radio, ¿qué? Cero, buenas noches, buena vibra. Relax.